Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 29 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas denuncia oleada fascista contra Venezuela en conferencia de La Habana, Cuba. Cineastas celebraron el Día Nacional del Cine en el Teatro Principal. CELAR convoca a participar en Maratón de Lectura de Doña Bárbara. Mandatario Nacional denuncia injerencia de Estados Unidos en activos de la empresa Citgo. Venezuela y Estados Unidos acuerdan protecciones y visados para oficinas de intereses. La Serie del Caribe ya no se jugará en Venezuela por órdenes imperialistas. Hoy se cumple 5º aniversario de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participó este lunes 28 de enero en la inauguración de la 4ª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, que se celebra desde el 28 al 31 de enero en La Habana, Cuba. Durante su participación, el ministro Villegas denunció la oleada fascista y el plan golpista internacional que sufre Venezuela por parte del Imperio estadounidense. Somos cultura. En el marco del Día Nacional del Cine se realizó el día de ayer la proclamación antiimperialista por parte de los cineastas, cineclubes y la comunidad bajo el eslogan "El cine toma la calle contra la agresión imperialista, la defensa es la patria", organizado por la Cinemateca Nacional en el Teatro Principal de Caracas. En el encuentro participó el viceministro para el fomento de la economía cultural del Ministerio para la Cultura, Jesús Chuy Pérez, quien destacó que en estas circunstancias difíciles, complejas que vive Venezuela, se debe hacer un ejercicio crítico, no solo del país y su situación, sino de sus expresiones artísticas, entre las cuales está el cine nacional. Somos cultura. Este 2019 se cumplen 90 años de la publicación de la primera edición de Doña Bárbara. Es por eso que entre el 11 y el 15 de febrero la Fundación CELARC realizará un maratón de lectura de esta obra con las personas que se postulen para participar. Quienes deseen hacerlo deben enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: promocioncultural.celar@gmail.com. Son las 12:06. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, felicita a todos los trabajadores y trabajadoras sociales en su día, reconociendo y agradeciendo la labor humanista y desprendida que realizan en su afán de buscar soluciones para atender de forma directa y organizada a las comunidades más vulnerables. Nacionales. Son las 12:07 y en este momento hacemos un enlace directo con Venezolana de Televisión, donde el fiscal general de la República, Tere William Saab, está realizando declaraciones. Enlamiento de cuentas, etcétera, que por cierto, ciudadana, ama de casa, trabajador, estudiante, venezolano, venezolana, sin distingo político o clase social, afecta o viene afectando desde hace ya varios años, producto de una circunstancia totalmente ajena a la legalidad venezolana, nada más y nada menos que a la familia, a todo el pueblo de Venezuela. Medidas coercitivas, medidas de bloqueo económico que dañan no solamente el patrimonio nacional, sino que dañan la vida familiar de una y todos los venezolanos y residentes extranjeros que habitamos en esta patria venezolana. En razón de ello, hay un ciudadano que prácticamente ha liderado, ha encabezado toda esta acción que va en detrimento de la patria venezolana, el ciudadano Juan Guaidó. En razón de ello, habida cuenta, como dije anteriormente, hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar, hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares que en medio de la investigación que nosotros vamos realizando, ¿verdad?, contra este ciudadano, permitan, en este caso, uno, la prohibición de su salida del país; dos, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles; tres, el bloqueo de sus cuentas. En función de, repito, estas medidas de carácter cautelares innominadas, que tienen basamento legal y constitucional, le permite al Ministerio Público, como en efecto lo está haciendo, desarrollar una investigación, seguir recabando la suficiente y total elementos de convicción que permitan, por supuesto, detener este acto o estos actos que a partir del día 22 de enero han dañado la paz de la República y, por supuesto, como dije inicialmente, nuestra economía y el patrimonio nacional. Muchas gracias. Con respecto a los muertos. Bueno, palabra del fiscal general de la República. Como ya ustedes escuchaban, ha mencionado, como ya se han solicitado ante el TCJ, tres medidas cautelares sobre el dirigente de... Y a esta hora escuchamos las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien anunció que se le está pidiendo al Tribunal Supremo de Justicia unas medidas cautelares para desarrollar una investigación por parte del Ministerio Público que permitan detener los actos que dañen nuestra economía nacional, que fueron desarrolladas desde el pasado 22 de enero, sobre todo por el diputado Juan Guaidó. Somos cultura. El día de ayer, desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció las acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos sobre la empresa venezolana Citgo. John Bolton anunció hoy, hace apenas una hora, un conjunto de medidas llamadas sanciones, que son unilaterales, ilegales, al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son ilegales, unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y es un camino ilegal. Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de Citgo. Esto demuestra que su objetivo es quitarnos las riquezas nuestras. ¿Cuál es el objetivo del gobierno de Estados Unidos? Quitarle las propiedades a Venezuela, las riquezas de Venezuela, el dinero de Venezuela. Y más adelante aspiran a quitarnos el territorio, los mares, el Esequibo, la faja petrolífera del Orinoco. Y eso lo vamos a permitir los venezolanos y las venezolanas. Y todas estas medidas las hace pedidas y amparadas por el diputado Guaidó, que se ha autoproclamado inconstitucionalmente jefe de Estado venezolano. Él ha promovido estas medidas. Él avala estas medidas. Asimismo, durante su intervención, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela acordó con el gobierno de Estados Unidos establecer oficinas de interés en ambos países como paso posterior de la ruptura de relaciones diplomáticas. El sábado pasado llegamos a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump a través del Departamento de Estado. intercambiamos los documentos oficiales, la nota diplomática que el gobierno de Estados Unidos le dirige a mi gobierno y que el gobierno mío le dirige al gobierno de Trump, estableciendo una negociación para dejar abierta la oficina de intereses de Estados Unidos en Venezuela y la oficina de intereses de Venezuela en Estados Unidos. Por otro lado, el jefe de Estado también se refirió a la decisión de la Confederación de Béisbol del Caribe de retirar la sede de los Juegos a la ciudad de Barquisimeto. Noticia positiva, noticia feliz. Culmina la temporada de béisbol 2018-2019 por lo alto. Para la fanaticada en general, magallanero, zuliano, orientales, guaireños, para todos, pues. La campaña bonita fue. Y luego ayer también nos enteramos de que la Confederación de Béisbol del Caribe, por mandato de las grandes ligas y del gobierno de Estados Unidos, nos robaron la serie del Caribe que estaba lista para ser en Barquisimeto. Es parte de las decisiones del gobierno de Estados Unidos y de la oposición venezolana. Estaba listo todo, el estadio, los hoteles, la comunidad, los grupos culturales, los grupos musicales, los niños de las escuelas, de los liceos que iban a ir a los juegos. Estaba listo todo, una gran fiesta de la Serie del Caribe y Venezuela estaba lista. Invertimos varios millones de dólares, varios millones de bolívares para hacer la Serie del Caribe. Ahora la presión de la derecha venezolana logró su fruto y le han saboteado la fiesta de la Serie del Caribe al pueblo de Barquisimeto. Toda mi solidaridad con Barquisimeto, con Lara y con el pueblo de Venezuela, que teníamos derecho a ver nuestra Serie del Caribe aquí en nuestra tierra y estábamos preparados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El día de ayer se cumplieron 14 años de la primera firma del Acuerdo de Cooperación Espacial entre la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela, hecho que marcó el inicio del desarrollo de programas y proyectos espaciales. Actualmente Venezuela cuenta con 3 satélites en órbita, los cuales han sido fundamentales para el desarrollo de diversas áreas del país. Noticias del ALBA. Este martes 29 de enero se cumple el 5º aniversario de la celebración de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en La Habana, Cuba, donde se proclamó a América Latina y el Caribe como zonas de paz. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Este martes se cumple el 5º aniversario de la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz durante la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por sus siglas CELAC. En enero del 2014, los 33 países que integraban el bloque anunciaron su renuncia al uso de la fuerza para resolver disputas con sus vecinos en la segunda y última jornada de la cumbre de La Habana. El pacto comprometía el permanente compromiso con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza de la fuerza. Somos cultura. 12:16, el día de ayer se celebró el Día Nacional del Cine, ya que un 28 de enero, pero de 1897, Manuel Trujillo Durán inauguró el cine venezolano en el Teatro Baral de Maracaibo, con el estreno de Un Célebre Especialista Sacando Muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachas Bañándose en el Lago de Maracaibo. Son 122 años desde ese hecho. Y para conversar un poquito sobre esto, nos acompaña a esta hora William Santana, presidente de la Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muy buenas tardes, señor William, ¿cómo está? Bienvenido a esta casa, Alba Ciudad. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a todos los radioescuchas de este prestigioso programa. Bueno, la Cinemateca Nacional celebró el Día Nacional del Cine desde el 23 al 28 con varias actividades, entre ellas se destaca la proyección de películas, exposiciones, conversatorios, en sus diversas salas y también en varias comunidades. ¿Puede darnos un breve recuento de esto? Y bueno, también mencionar sobre todo la actividad que se desarrolló el día de ayer en el Teatro Principal, que llevaba por nombre El Cine Toma la Calle contra la Agresión Imperialista, La Defensa es la Patria, organizado también por la Cinemateca. Sí, bueno, quiero decir que nos sentimos complacidos de haber reunido en una mesa de trabajo a distintos voceros de las instituciones que forman parte de la plataforma del cine, como a voceros de la Red Nacional de Cineclubes y otras individualidades que de manera más comunada convenimos el desarrollo de una programación dirigida a la celebración de los 122 años del Día Nacional del Cine. Fue una actividad asidua, hemos venido a desarrollar una actividad bastante cargada de contenido político, porque de alguna manera es importante enlazar lo que es la celebración del cine nacional con el acontecimiento que desafortunadamente está viviendo Venezuela en este momento. Ha sido así que organizamos un conjunto de proyecciones en las comunidades, plazas públicas, y la que se desarrolló el día de ayer, que fue en el Teatro Principal, con la proyección de la película La Planta Insolente. Es interesante que esa actividad en particular y todas las demás nos han servido para la lectura de una proclama donde la comunidad cinematográfica, los cineclubistas, las salas comunitarias, fijamos una posición firme en rechazo a lo que es hoy la agresión que hace los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Claro que sí, por supuesto, sobre todo en esta coyuntura es interesante ver cómo nos acoplamos pues a lo que es la cultura nacional y cómo la reivindicamos a través de estas actividades. ¿Cuáles fueron las principales películas proyectadas en el marco de estas actividades? Y también las exposiciones, ¿cuáles fueron esas exposiciones? Y bueno, sobre todo resaltar pues el contenido antiimperialista que estaba llevando a cabo la Cinemateca a través de esta celebración del Día Nacional del Cine. Claro, hicimos una selección de un conjunto de películas de corte venezolana de producción de reciente factura, ¿no? Pero nos enfocamos más en una película extraordinaria que de alguna forma recoge en su trama lo que hoy vive el país, porque la historia pareciera que es cíclica. Tiene que ver con la película La Planta Insolente de Román Chalbó. Esta película la estamos proyectando en distintos sectores de Caracas y del país, acompañado del debate. Claro, también estamos proyectando Azul, Días de Poder, Volviendo a las Dificultades, Miranda. Son películas de corte sociohistórica, claro, pero que invitan a la reflexión y al debate de los espectadores y las espectadoras para que, bueno, cada vez tengamos mayor conciencia del panorama histórico que tenemos, pues. Bueno, estamos conversando con William Santana, el expresidente de la Cinemateca Nacional. Han pasado 122 años del Día Nacional del Cine. ¿Qué puede destacar durante estos últimos 20 años? ¿Y cómo el gobierno bolivariano pues ha tributado al cine nacional mediante la Cinemateca? Mencionar pues también algunos de los convenios que se han realizado desde la Cinemateca con otros países para exaltar lo que es no solamente el cine nacional, sino latinoamericano. Sí. Para el gobierno revolucionario, la cinematografía desempeña un papel importantísimo. Ha sido así que ha hecho una inversión significativa de recursos para tratar de ampliar la producción y propuesta cinematográfica que han disfrutado cada día más los venezolanos. Quiero decir que en estos últimos 20 años, eso es de conocimiento público, se han producido muchísimas películas, más de las que se produjeron en toda la década de los 70, 80, 90, ¿verdad? Películas que además tuvieron reconocimiento internacional y que llegaron a más de 4 millones de espectadores solo en Venezuela. Eso dice mucho de lo que ha sido la inversión de recursos tecnológicos, financieros y de acompañamiento que ha hecho el gobierno, pero además todos sabemos que afortunadamente el país cuenta con una infraestructura como es la Villa del Cine, que acompaña la producción cinematográfica. Eso, digamos, son razones para celebrar estos 122 años. Bueno, entendemos pues que estamos en una coyuntura nacional difícil donde el imperio, bueno, quiere desmoralizarnos como pueblo. No solamente lo hace a través de la economía, sino a través del ataque a los símbolos nacionales, pues a los símbolos matrios. ¿Cuál es el papel entonces de la Cinemateca en esa guerra cultural y simbólica que hemos sufrido, no solamente durante estos últimos 20 años, sino a lo largo de los siglos, pues? Sí, cuando uno estudia la historia de las cinematecas, la nuestra, pero las cinematecas del mundo, uno encuentra que las cinematecas siempre han estado vinculadas a la solidaridad, a impulsar causas nobles. Si bien la Cinemateca se planteó como principal propósito garantizar a los espectadores una diversidad de propuestas cinematográficas de manera que pudiéramos accesar a las producciones que se hacen en todo el mundo, en ocasiones esas iniciativas que se desarrollan después de la producción de una película también hicieron posible invitar y plegarnos a causas de carácter social. Claro. Fue así que como en los 70 las cinematecas y los cineclubes, que hay que decirlo que los cineclubes son, digamos, el padre y la madre de la cinemateca, digamos, protestaron cuando en la dictadura de Pinochet se perseguía a los realizadores y directores cinematográficos de ese país. Las cinematecas también lucharon por garantizar la democratización de la pantalla. Las cinematecas lucharon también para que los estados acompañaran financieramente la producción de una cultura cinematográfica que recogiera la identidad nacional. Eso ha sido la historia de la cinemateca. De manera que en este momento nuestra cinemateca no podía quedarse al margen ante un panorama que es bastante sombrío, un panorama que ha condenado a los venezolanos a vivir una situación de restricciones, de carácter económica, restricciones de carácter social, pero también de restricciones de carácter cultural. Por eso nuestros espacios estarán abiertos a disposición de nuestro público para que pueda disfrutar a un precio razonable de esas propuestas cinematográficas que se producen en el mundo. Pero también hemos aprovechado reunir a la gente alrededor de la cinemateca para pronunciarnos firmes y llevar nuestra voz al resto de la cinemateca del mundo, solicitar su solidaridad y juntos luchar contra lo que creemos es una grave que se está haciendo la República. Así es, así es. Y para este 2019, ¿cuáles son los programas, si ya hay programas o proyectos por parte de la Cinemateca? Bueno, para apuntar hacia eso que usted comenta, pues el debate en torno a todo lo que tiene que ver con el cine nacional, la vinculación del cine y la comunidad. Sí, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para garantizar la apertura del resto de las cinematecas que existen en el país. Hemos hecho algunas alianzas con gobernaciones y alcaldías que ha hecho posible la reapertura. Vamos a trabajar para que las embajadas, digamos, asentadas en la República puedan poner a disposición sus producciones cinematográficas y en consecuencia conocer sus propuestas de cine. Seguimos trabajando para afianzar Amigos de la Cinemateca. A través de Amigos de la Cinemateca estamos haciendo concursos, estamos haciéndole llegar las películas con que cuenta la Cinemateca. Vamos a abrir dentro de 15 días mediante la tienda del cine. Seguiremos trabajando para afianzar la Red Nacional de Cineclubes. En definitiva, seguiremos trabajando para hacer accesibles las salas de cine a nuestra colectividad. Y coméntame, William, ¿cuántas son, para que, bueno, las personas que nos estén escuchando, que sepan cuántas salas de la Cinemateca en el país existen alrededor? Bueno, aquí en Caracas tenemos tres salas de cine, ¿no? Tenemos la Cinemateca Celar, Cinemateca del Museo Bellas Artes, y en Alianza con Unidarte tenemos la Sala Margona Serrat. Tres espacios extraordinarios que están a disposición del público para disfrutar de una cartelera que está funcionando a partir de martes a domingo. Pero tenemos también una Cinemateca en Macuto, muy activa gracias a la alianza con la alcaldía. Tenemos una Cinemateca en Del Tamacuro, Táchira, Cojedes, Zulia. Tenemos una Cinemateca en Apure. Tenemos una Cinemateca, quizás no tenemos una Cinemateca en todos los estados, pero hemos crecido significativamente gracias a la inversión que hizo el gobierno, una oportunidad que construyó y amplió el programa de la Cinemateca Nacional. Bueno, y además de que las entradas son de un costo muy bajo, pues yo también sí, desde acá he sido partícipe, pues, de las proyecciones por parte de la Cinemateca Nacional. Y bueno, las y los invitamos a disfrutar de las proyecciones semanales que realiza la Cinemateca. Señor William Santana, ¿me puede mencionar cuáles son las redes sociales, los correos también, para saber un poco más sobre la programación de estas proyecciones que ha mencionado? Claro, nos pueden seguir a través del Facebook, Twitter, Instagram, Cinemateca Venezuela, ¿verdad? Nos pueden seguir a través de allí y van a informarse permanentemente de toda nuestra programación. Pero quiero aprovechar la oportunidad para invitar hoy cordialmente a la Universidad de las Artes, en la Sala Margona Serra, la antesala. Tenemos la apertura de una exposición de carteles de cine venezolano, que es a partir de las 2 de la tarde. Luego vamos a tener una película que se llama Día de Poder con Román Chalbó, o en compañía de Román Chalbó. Esta es una actividad que está prevista para el día de hoy y que está enmarcada dentro de todas estas actividades que hemos hecho en la celebración de los 122 años del cine venezolano. Igualmente tenemos una actividad para este 31 de enero, sala del Museo de Bellas Artes, Don Leandro el Inefable, la proyección de la película a las 3 de la tarde, con un conversatorio a cargo de Oscar Garbizu, que nos va a acompañar y nos va a explicar todo el proceso de restauración de esta película, que es antiquísima, pero que es de la identidad nacional, que forma parte de la identidad nacional. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a todos los que nos escuchan ya saben que van a ver hasta el 31, pues, proyecciones de diversas películas. Hoy conversamos con William Santana, él es presidente de la Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También hoy proyectarán la película Venezolana, la distancia más larga, uh-huh. Una función a las 3 y otra a las 5 de la tarde en la sala del Museo de Bellas Artes. Están todos y todos invitados. Pueden consultar un poco más esta programación a través de la cuenta en Twitter de la Cinemateca Nacional, arroba Cinemateca VZLA. Bueno, un mensaje final que le quisiera dar a nuestro radio escucha y, bueno, sobre todo, pues apuntar a lo que tiene que ver la Cinemateca en cuanto a la coyuntura. Claro, el mensaje a los ciudadanos y ciudadanas de este país es apoyar el cine venezolano. Un esfuerzo humano muy importante que se hace en la producción de cada una de esas películas que llega a nuestra sala y que con nuestra presencia estamos respaldando todo ese esfuerzo. La invitación es entonces que acompañemos el esfuerzo de los cineastas y que en este momento asistamos a nuestra sala, que levantemos la voz para rechazar la agresión que se está haciendo el país y que en definitiva estén vinculados con las programaciones que hace la Cinemateca. En el mes de febrero la Cinemateca tendrá sorpresas, concursos, actividades muy interesantes para ustedes, los usuarios de esta extraordinaria institución. Y bueno, nada, los invitamos por parte de amigos de la Cinemateca por el WhatsApp, a seguirnos en las redes sociales y que nos acompañen el 15 de febrero a la apertura de la tienda del cine. Bueno, chéverísimo. Entonces estaremos haciendo contacto, pues, sobre esa apertura de la tienda del cine. Son las 12:29. Hoy conversamos con William Santana, presidente de la Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Somos Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús y quien les narró María Laura Cano. En los controles nos acompañó como siempre Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.